tampoco quiero y así la cosa será mejor. Si tú no quieres, tampoco quiero y así la cosa será mejor. Tú me dices que no se puede si te da miedo y te da temor. Tú me dices que no se puede si te da miedo y te da temor. También te quiero y así se arregla la cosa. Tú me quieres, también te quiero y así se arregla la cosa. Te darás cuenta que yo sí puedo y tú me dices cosas sabrosas. Te das cuenta que yo sí puedo y tú me dices cosas sabrosas.